Diario del futuro. Ahora sí seguimos en Diario del Futuro. Estamos todavía en Nacional Rock 93.7 hasta las 2. Todavía nos queda un largo trecho. Adri, decías al principio del programa que lo interesante de lo que vamos a analizar en un ratito es analizar la política no desde el microclima de la capital, sino ampliar un poco el espectro a las provincias. Sí, exactamente. Yo la verdad que no tengo mucho para preanunciar sobre esta nota porque realmente es una gran incógnita lo que nos plantean en este momento, lo que va a analizar María Esperanza Casullo del equipo de Arte Política respecto justamente de cómo es que para entender la política nacional hay que mirarla desde las provincias y no desde la capital federal. Quizás me esté equivocando con el enunciado, así que ya directamente sabemos que ella está del otro lado de la línea, la vamos a saludar y le vamos a preguntar de qué se trata. Hola, Me, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Dije bien? ¿Dije mal? ¿Cómo sería la cosa? Sí, bueno, una cosa que me parece que, por ejemplo, la semana pasada fue el Congreso Nacional de Ciencia Política en Paraná, ¿no? Sí. En la ciudad de Paraná, de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Y una cosa interesante es que el tema vedette hoy de los estudios de ciencia política es todo lo relacionado con la política provincial, digamos, no con la política de las provincias estrictamente, sino con las dinámicas provinciales, con los sistemas políticos provinciales, con las relaciones entre gobernadores y ejecutivos. Y uno de los consensos, de alguna manera, yendo a algunas de esas mesas, que no son necesariamente los temas que trabajo yo, pero es que todo el mundo coincidía en que el sistema político argentino está muy condicionado por justamente lo que se llama la desnacionalización del sistema político, ¿no? Sí. Es decir, vos ves ¿a qué me refiero con esto? Vos ves que desde en los primeros años del 83 el sistema político estaba alineado nacionalmente. Uh-huh. No había tanta autonomía de las políticas de las provincias. ¿Qué quiero decir? Si en el 83 ganaba Alfonsín, ganaban los radicales a nivel nacional, eso tendía a reflejarse en la política provincial. Bien. Y viceversa, cuando ganaba el PJ a nivel nacional, el PJ a su vez tendía a ganar la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las intendencias, ¿se entiende? Ahora, esa dinámica no existe. La política, después de un montón de cambios que hubo en el país, de la descentralización, de los cambios en la política de los 90, del quiebre de los partidos políticos, los sistemas están descentrados. Podés tener casos como el más extremo, tal vez sea Córdoba, en donde gana presidente en el 2011 Cristina Fernández de Kirchner, gana muy ampliamente para gobernador de la SOTA y en la capital gana Mestre. Claro, ¿no? Una disparidad total ahí en. Y entonces esto, entonces es muy difícil entender la política. Uno, y sobre todo si la piensa desde Capital Federal, uno tiende a pensar que la política nacional es una. Y en realidad la política nacional son 24 políticas, que están muy mediadas por lo que pasa en todas esas provincias, ¿no? Fíjate el caso de Massa, que es muy importante, claramente, no es que no sea importante, pero si uno lo mira desde Buenos Aires, desde el sistema de medios de Buenos Aires, es el tema. Sin embargo, yo que viajo mucho al interior, que estoy permanentemente en Neuquén, que soy de allá, Massa desde el interior es visto como un fenómeno de Buenos Aires, para claro. decirlo así. Se ve con expectación. Después Massa va a subir ahora al Congreso, va a ser uno de 14 diputados. Totalmente. Va a ser un bloque relativamente pequeño. Entonces ahí enseguida tenés que pensar, bueno, ¿con quién se va a aliar? ¿Con quién se va a alinear? ¿Qué política de alianzas va a tener? Uh-huh. Y viceversa, ¿no? Uno dice, bueno, el kirchnerismo, pero el kirchnerismo, digamos, está bien la imagen de Cristina, sí, no, pero lo que es totalmente clave es analizar cuál es la política de apoyo de los gobernadores, más en una elección como esta, que es una elección legislativa. Entonces no tenés el efecto centrífugo de que tenés una única candidatura a presidente. Claro. Tiene mucho que ver entonces ahí, me imagino que debe tener mucho que ver esta cuestión de las grandes cadenas de noticias, de, sea cual sea su afinidad ideológica política, pero sí que emiten desde Buenos Aires hacia todo el país, y uno piensa que, bueno, por más que muestren las camaritas esas de la policía de en Salta, al fin y al cabo el spot que terminan mostrando o del candidato que hablan es de Massa, de Insaurralde y los de aquí de Buenos Aires. Sí, pero eso yo lo relativizaría a partir de mi provincia, que es lo que yo conozco, sí. Pero también de todas las provincias. La realidad política provincial y el voto en Neuquén no se construyen con Clarín y La Nación. Uh-huh. Se construyen con el diario de Río Negro, que es el diario provincial, uh-huh. Que es en donde están las noticias de qué pasa en tu ciudad, qué pasa en tu intendente, con tu intendente, qué escándalo hubo en la gobernación. Uh-huh. La expectación, obviamente, que repercute, yo no niego que tenga un cierto efecto, pero la política provincial y la agenda provincial se construye a partir de los medios provinciales, claro. Del diario, de la radio, y son pequeñas esferas públicas que son pequeñas, pero que para la gente que está en, así como en Rosario se construye con la capital, en Bahía Blanca se construye con la nueva provincia, en La Pampa se construye con el diario de La Pampa. Uh-huh. Si no es muy difícil, digamos, y además, yo pensaba esto el otro día, ¿no? Uno tiene la sensación, cuando uno está en Buenos Aires, uno dice, bueno, la política de Buenos Aires, que es más sofisticada, es más... Y en realidad muchas veces lo mismo que muestran los medios de Buenos Aires, visto desde el interior, son cosas que pueden ser vistas como caóticas o como impredecibles o... Buenos Aires muchas veces se ha visto como un lugar donde pasan cosas bastante extrañas y turbulentas, más que como un lugar que sea inmediatamente comprensible en términos políticos, claro. ¿No? Donde hay 50 listas a diputados. Entonces hay que tener cierto, digamos, cierta apreciación por el hecho de que las realidades, de que una gran parte de la política nacional, sobre todo una elección legislativa, tiene que ver con cómo se construyen las políticas provinciales. Perfecto. Y la construcción de esas políticas es un proceso autónomo. Comprendo. Y volviendo quizás a lo que es el Congreso de Paraná de Ciencias Políticas, y que vos decías que, bueno, de la vedette es el análisis de lo que pasa en cada provincia, de la interacción, digamos, intraprovincial, ¿qué ejemplo te parece destacable o qué cuestiones encontraste más atractivas a la hora de las distintas ponencias que estuviste presenciando o que tuviste acceso? No, bueno, los ejemplos, algunos, como te digo, de la política de Córdoba, muchas ponencias sobre el tema de la política en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Que es un tema bastante anómalo, porque justamente en la provincia de Buenos Aires sí se da, que es una provincia muy grande, pero que a su vez es una provincia que tiene baja autonomía de política provincial, o sea, la provincia de Buenos Aires está muy recorrida por los temas de la provincia nacional. Se da este fenómeno que ahora en esta elección lo estamos viendo más claramente que nunca, sí. Es que en la provincia de Buenos Aires es la única provincia, se da la paradoja de que es una provincia con muy grande, con mucho poderío económico, y que sin embargo tiene un gobernador que históricamente es débil al interior de la provincia. Claro. Por ejemplo, los intendentes, lo que estamos viendo ahora es la gran autonomía que tienen los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Digo, no, uh-huh. Es casualidad que sea Massa un intendente e Insaurralde otro intendente. Porque un intendente de cualquier otra provincia no puede negociar directamente con un presidente. Claro. Necesariamente tiene que negociar con el gobernador primero. Eso, y en el caso de Buenos Aires, no. Eso tendrá que ver con alguna cuestión, digamos, orgánica de cómo está estructurada la política provincial de Buenos Aires puntualmente, o quizás con una cuestión que se dio en los últimos años con esta disputa, entre comillas, interna entre el gobierno nacional y Scioli, que bueno, ahora parece haber sido zanjada, pero que, por ejemplo, el caso que me viene a la mente es el programa este Más Nación, Más Municipios, que en un principio iba a tener el Más Provincia, pero lo borraron para que hubiera una negociación directa con los intendentes municipales, y que bueno, el ministro De Vido en su momento estuvo llevando planes de obras públicas de la nación directamente a los municipios, de forma directa al municipio, sin que la provincia intermediara. No sé cómo lo dice eso. Uno puede decir que en este caso el kirchnerismo agudizó o extremó, pero esto viene desde antes, y qué sé yo, un historiador te diría que viene desde el siglo XIX. Uh-huh. Es decir, uno puede, esto lo dice Alperín Donghi muy bien en una conferencia que él dio, uno puede leer prácticamente toda la política del siglo XX como los intentos de las provincias más chicas, en muchos casos aliados con el gobierno nacional, por recortarle poder al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Porque si vos tuvieras un gobernador de la provincia de Buenos Aires con verdadero poder en Argentina, sería otro presidente. Claro, comprendo. Por lo que representa la política de la provincia de Buenos Aires. Y sí, decime. No. Cosas que es de la subrepresentación de la provincia de Buenos Aires en el Congreso, ¿no? O sea, hay muchos cálculos que, por ejemplo, con 50.000 votos, con 25.000 votos en Tierra del Fuego, elegís un diputado. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires necesitas 60.000 votos para un diputado. Uh-huh. O sea, tiene menos diputados de lo que les correspondería por población. Uh-huh. Los puntos de coparticipación que siempre se los sacaron a la provincia de Buenos Aires, el sistemático puenteo de los gobernadores, donde Nación habla directamente con los municipios. Uh-huh. ¿No? Tiene que ver con acotar el poder del gobernador de Buenos Aires. Uh-huh. Y en esta porque vos fijate, perdón, sí. Vos fijate que si es, y acá hay una cosa más reciente, que es que toda la clase política, y los kirchner sobre todo, pero toda la clase política, leyeron en esta clave también la crisis del 2001, ¿no? ¿Cómo sería eso? Con Dualde vos tuviste el gobernador de la provincia de Buenos Aires más poderoso de los últimos 25 años. Uh-huh. Y se ve como que tiene la capacidad de verdaderamente ponerle palos en la rueda muy fuertes al gobierno nacional. Uh-huh. Y eso sería, digamos, una dinámica nacional que fluye, no tiene, digamos, que ver con cuestiones concretas de actores que digamos, ¿cómo decirlo?, que intervienen en la realidad de una forma como para modificar lo que sucede en la política nacional. O sea, no sé si queda, es medio complejo lo que sucede. No, te entiendo, digamos, son determinantes que son muy fuertes, que uno ve que son, que existen desde hace muchas décadas en la política argentina. Uh-huh. Yo diría que al revés, esto va a ser muy interesante ver qué pasa con Scioli. Claro. O sea, si digamos, eso sí que sería algo histórico. Vos suponete que a partir de ahora, con la instalación tan fuerte de Scioli en la campaña, suponete vos que el Frente para la Victoria gane en las próximas elecciones, aunque sea por un punto, o pierda por solamente un punto, no sé. Sí. Y se dé una salida del kirchnerismo en el cual de alguna manera haya una especie de arreglo o pacto o salida vía Scioli, ¿no? Sí. Eso sería algo único, en la, por lo menos desde que yo recuerdo, desde 1880 hasta acá, sería algo único. Y que necesitarías totalmente una alianza a nivel, igualmente a nivel nacional, con los distintos gobiernos provinciales para que tuviera sustento, por más que sí, necesitarías un acuerdo y una negociación que va a ser muy dura, porque las provincias, no, digamos, el famoso apotegma de que nunca hubo un presidente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. No es casual esto. Claro. Es que las provincias todos prefieren. ¿Por qué también ganó? Uno de los factores por los cuales gana Menem en el 88 es porque Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y un pampeano prefiere toda la vida votar un riojano, un santacruceño, un salteño, un tucumano, que votar a un gobernador que viene de la provincia de Buenos Aires. Sí, comprendo. Bueno, Mec, es un clima, digamos, es un contexto, es algo complejo y parece muy interesante entenderlo, quizás para los que estamos acá acostumbrados al día a día de la lógica de pensar todo desde Buenos Aires, y por eso también te agradecemos justamente tu mirada y esta visión más global de lo que sucede, que al fin y al cabo es lo que termina pasando en el día a día de la política argentina, y bueno, seguramente dará para mucho más y más profundidad de análisis sobre esta situación. Bueno, les mando un beso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso. Era María Esperanza Casullo del equipo Arte Política para nosotros acá en Diario del Futuro.